الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وشجرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Leon ta ongietorri uintifada irratzaioaren atal berri batera, alabedi eta tastaz irrati libreen uinetan. Gaurkoan asterolegez ordu betez arituko gara irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta merezitako opor labur batzuetatik bueltan, tarte berezi bat eskainiko diogu gaurkoan, azken aste hauetako albiste nagusien errepasoari. Izan ere, giroa gaiztotuta dabil Palestinaldean azken aste honetan bereziki. Jakingo duzuenez, iragan aste artean Maisara Abu Hamdiye preso politikoa zendu zen irralgo zieketan. Eta horrek Palestinarren azerrea piztu egin du. Grebak eta protestaldiak izan dira batetik bestera Palestina osoan. Eta protestaldi horien aurkako errepresioak ere izan ditu bere eraginak. Izan ere, dagoeneko hiru dira protestaldi horietan eraildako lagunak. Protestaldi horiek eta giro gaiztotu hori izango dugu mintzagai. Baina atzera begirada bat ere emango dugu, izan ere gaurkoan oroimen historikorako tartea ere izango dugu. Bihar apirilaren 9an Deir Yassineko zarrazkiaren urtemuga dugu. 1948an Nakbaren harira, Hondamendiaren egunetik harira, bosteun herri palestinarretik gora birrindu zituzten udaloste sionistek, eta sarrazki horietan bortitzik izan bazen hori Deir Yassinekoa izan zen. Izango dugu gaurkoan gogoan. Hori guztia esan bezala, kontu hori guztiak ordu bete eskas batean labur bilduta. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik, esan bezala giro gaiztotu honetan, azken aste honetan. Bai, komentatu dugun bezala, preso palestinar baten heriotzak, ba, ez egun kartasuna ekarri du, eta, bueno, batez ere, palestinarren aserrea piztu du, honela azaltzen digo lehenengo berriak. Palestina entera se alza por la muerte de un preso. La muerte de un preso palestino enfermo de cáncer en una cárcel del régimen israelí por falta de atención médica ha provocado durante la semana pasada amplias manifestaciones en toda Cisjordania sofocadas violentamente por la policía israelí. En la ciudad de Al-Jalil, cerca de Hebrón, las protestas se han tornado violentas después de que las fuerzas israelíes lanzaran gases lacrimógenos y dispararan balas de goma contra decenas de indignados palestinos. En las protestas del pueblo palestino en Jerusalén Este, tres personas han resultado heridas también. Conforme al portavoz del Servicio de Prisiones del régimen de Tel Aviv, Sivan Weizman, las protestas se han vuelto particularmente virulentas en la cárcel de Ramón, donde el recluso fallecido, Abu Maizar Hamida, pasó varios años antes de ser trasladado al centro penitenciario de Seroca. Hamida, líder para Hebrón del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Al-Fatah, llevaba ingresado en el hospital desde el pasado sábado porque padecía un cáncer de garganta. De acuerdo con el ministro palestino de Asuntos de Prisioneros, Isaac Araque, el preso palestino murió por negligencias médicas bajo custodia del régimen israelí y tras recordar que 207 palestinos han muerto en las cárceles israelíes desde 1967. Ha convocado una huelga general y un día de duelo el miércoles en los territorios palestinos. Bueno, también el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizó al régimen israelí del fallecimiento de Hamida. Se trata, por tanto, de la segunda muerte de un palestino en una cárcel del régimen israelí en los dos últimos meses. En febrero, Arafat Yaradat también murió en prisión 4 días después de su arresto debido a la tortura que le infligieran las autoridades israelíes. Eta hilketa horrek eragin duen lehenengo ondorietako bat izan da iragan aste azkenean deitutako greba orokor jardunaldi hori. Erabatekoa izan zen Zisjordaniako zenbait tokitan. Eta bestetik presoen kolektiboak ere badian jarri ditu zenbait protesta ekimen. 4.600 presos palestinos inician una huelga de hambre por la muerte de un recluso. Unos 4.600 presos palestinos en las cárceles israelíes iniciaban una huelga de hambre por la muerte de un recluso enfermo de cáncer de la que la Autoridad Nacional Palestina acusa a Israel por falta de atención médica. El presidente del Club de Presos Palestinos, Kadura Fares, manifestó que alrededor de 4.600 palestinos reclusos, una gran mayoría del total de los que hay en las prisiones israelíes, rechazó sus raciones y lo seguirá haciendo indefinidamente. Es un periodo muy tenso, habíamos apelado a la comunidad internacional porque era sabido el estado crítico de Maizara Abu Hamdiyeh, preso que fallecía el pasado martes, pero la ocupación israelí no quería que pasara sus últimos días con su familia, declaró Fares. También la portavoz del servicio penitenciario israelí, Sivan Weizman, coincidió con que fueron 4.600 los presos que devolvieron sin tocar sus raciones. Las autoridades israelíes no definen esta situación como huelga de hambre, término que emplean tras el rechazo de 6 comidas en un plazo de 48 horas. Normalmente estas protestas duran 3 días, aunque la última fue solo de un día, por supuesto, no son solo estimaciones. Indicó el portavoz de este servicio penitenciario israelí. Abu Hamdiyeh, de 64 años y condenado a cadena perpetua por su papel en un atentado frustrado en Jerusalén, murió por un cáncer de garganta en el hospital de Berseba, en el desierto del Negev, cerca del centro penitenciario de Seroca, donde había sido finalmente trasladado. Según la agencia palestina Maan, el pasado marzo, Hamdiyeh se quejó a su abogado de que solo recibía analgésicos para tratar su cáncer y no contaba con la atención médica dentro de la prisión. El presidente palestino Mahmoud Abbas declaraba en Ramallah ante dirigentes de su movimiento Al-Fatah, al que pertenecía el preso fallecido, que la muerte de Hamdiyeh es una muestra de la intransigencia y arrogancia de Israel. Sandu Gumezela honek guztiak palestinarren haserraia piztu dute, hankauzabek guztiek, eta horren ondorioz ere ba protesta ekitaldi ugari egon dira Cisjordanian eta Gazan, eta hoietan Israelgo armadaren erantzun bortitzak ere ba garrantzia izan du, eta honela azaltzen digute: fuerzas sionistas asesinaron a dos jóvenes palestinos en Cisjordania. El cuerpo sin vida de un adolescente palestino fue encontrado el miércoles por la noche en Cisjordania, con heridas de disparos en la cabeza, efectuados por las fuerzas israelíes. Más temprano, las fuerzas del régimen de Israel mataron a otro joven con un disparo en la cabeza. La información fue dada a conocer por los equipos médicos, quienes informaron de que la primera víctima mortal se llamaba Najib Albisi, de 17 años de edad. Antes, las fuerzas del régimen de Israel habían matado a otro joven de nombre Amer Nassar, de 16 años, también con un disparo en la cabeza. Estas muertes se produjeron durante las manifestaciones multitudinarias en Cisjordania, que tuvieron lugar tras la muerte del prisionero palestino que hemos comentado ya. Y bueno, también cabe destacar que los soldados del régimen de Tel Aviv dejaron al menos dos palestinos heridos durante los conflictos acaecidos en la protesta por la muerte de Hamida. Varias personalidades políticas criticaron por su parte a las autoridades de Israel por la tragedia en las prisiones israelíes, además de exigir que la parte israelí deje sus actos brutales hacia los detenidos palestinos. Eta protestaldiek ba horrelako ondorio lazgarriak izan badituz ere, ba borrokak iraundu datozen urrengo egunetan. Continúan los disturbios en Palestina por cuarto día consecutivo. Los disturbios continuaban hoy en Palestina por cuarto día consecutivo tras el aumento de la tensión que ha seguido a la muerte esta semana de un palestino encarcelado en Israel y de dos jóvenes palestinos. Hemos aumentado la seguridad en Jerusalén y destacado a cientos de policías que están llevando a cabo medidas de seguridad dentro y en los alrededores de la ciudad vieja para prevenir enfrentamientos, decía la agencia EFE Mickey Ronsfeld, portavoz de la policía israelí, que indicó que los incidentes de las últimas semanas hacen prevenir que pueda haber disturbios. Bueno, pues ese incremento del control policial se ha visto reflejado pues en un cierre pues prácticamente total al paso a la circulación normal de palestinos, especialmente varones, en el casco viejo de la ciudad antigua de Jerusalén. La jornada de ayer, sin embargo, transcurría en calma en Jerusalén, donde solo las mujeres y los hombres de más de 50 años podían entrar a rezar en la explanada de las mezquitas el pasado viernes. En distintos puntos de Cisjordania sí se registraron disturbios, aunque menores de lo esperado y no mucho mayores que los que suceden habitualmente los viernes. Los enfrentamientos más virulentos tuvieron lugar en la localidad de Yalyul, adyacente a Hebrón, en el sur de Cisjordania, donde alrededor de 150 jóvenes lanzaron piedras, cócteles molotov y llantas ardiendo contra un puesto de control militar israelí, según confirmaba la agencia EFE. En la localidad de Nabi Saleh, en el norte de Cisjordania, unas 70 personas se manifestaban y lanzaban piedras a los soldados, mientras que en Calandia, en el puesto de control militar cercano a Ramala, también lo hicieron más de una veintena de jóvenes, y en Bilin, una treintena. La oleada de disturbios sigue al fallecimiento el pasado martes por cáncer de garganta del preso palestino Maisara Abu Amdiye, del que los palestinos acusan a Israel con el argumento de que no se le proporcionó la atención médica debida para su enfermedad. Tras conocerse su muerte, se inició una oleada de protestas y ataques contra los puestos de control militares israelíes, uno de los cuales se saldó con la muerte de dos jóvenes, Najib Albisi y Amer Nassar, de 17 y 18 años respectivamente, por disparos de soldados israelíes a los que presuntamente habían lanzado cócteles molotov. Según informó el diario Haaretz, los militares dispararon contra los jóvenes con balas recubiertas de caucho y con munición real, y uno de ellos, Albisi, murió de un disparo en la espalda. Esto no impidió que se sucediesen las protestas en otras localidades, como en el centro de Hebrón, en el barrio de Bab al-Zawiya, y en otras zonas del sur de Cisjordania, especialmente los campos de refugiados de Al-Aruf y Al-Fawar, y en las localidades de Yatta y Yalyul. Una veintena de palestinos fueron heridos por balas de acero recubiertas de goma, mientras que varios tuvieron que ser atendidos por intoxicación con gases lacrimógenos. Bueno, eta ez dugu astu behar neurri bortitz hauek guztiek azkenean behar handiko egoeran dagoen populazio baten aurka zuzenditu da daudela, eta bueno, behar egoera honek askotan estanda egiten du, eta horrela gertatu zen aurreko astean Gazan Nazio Batuen erakundearen elikagaiak banatzeko bulego batean. La ONU suspende distribución de alimentos en Gaza por ataque a sus instalaciones. La ONU anunció la suspensión momentánea de sus operaciones de distribución de ayuda alimentaria en Gaza después de un ataque de manifestantes en cólera a una de sus oficinas. El jueves, decenas de personas irrumpieron en una instalación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos para reclamar el establecimiento de una partida mensual en efectivo a las familias pobres, que había sido suspendida el lunes a raíz de recortes presupuestarios de la entidad. Miembros de los equipos de seguridad de la ONU lograron evacuar, según nos dice la propia agencia, la oficina invadida. Y bueno, nos dicen, comprendemos perfectamente las consecuencias que pudo haber tenido la suspensión de la ayuda para algunos beneficiarios. Y así lo indicaron en un comunicado. Sin embargo, la nota también señaló que las manifestaciones de la semana pasada ya habían forzado a la agencia a cerrar varios de sus centros. Dicen los representantes de la agencia que la situación se agravó con las acciones del jueves. Todos los centros de ayuda y de distribución serán, por consiguiente, cerrados hasta que los grupos involucrados ofrezcan las garantías necesarias para que las operaciones de la UNRWA se desarrollen sin problemas, afirmaban. La entidad añadió, nos encontramos en una situación verdaderamente lamentable, en la medida en que la distribución de alimentos afecta actualmente a unos 25.000 refugiados cada día, pero no podemos tolerar las amenazas constantes a nuestros empleados. Bueno, azken finean, gertaera hauek mai gainean jartzen dute palestinarrek eguneroko bizitzan bizitzen dituzten egoera latzak, eta bueno, normala da edo gutxienez ulergarria da honelako gauza gertatzea azken finean. Izan ere, palestinarrak Gazan behartuta daude gizarte laguntza o laguntza humanitario horren menpe bizitzera, bestelako baliabide guztiak ukatzen dizkietelako. Nekazaritzarako lurrak direla, zein arrantza esparruak direla, guzti zukatuak dituzte. Horren berri ematen digu honako albiste honek. Casi la mitad de los palestinos pescadores palestinos protestan por el derecho a pescar. Este domingo, en el puerto de Gaza, pescadores palestinos se han concentrado en un evento organizado por el Comité Popular para Romper el Bloqueo y el Sindicato de Pescadores para protestar contra las agresiones israelíes en el mar. Los ataques israelíes contra pescadores son cada vez más frecuentes. Este comité de pescadores, Comité Popular para Romper el Bloqueo Marítimo de Gaza, organizaba esta protesta el pasado domingo, de la que nos daban cuenta en Hispan TV. El Comité Popular para Romper el Bloqueo y el Sindicato de Pescadores han organizado hoy un evento en Gaza para protestar contra los actos agresivos cometidos por la Marina israelí contra pescadores palestinos. Los pescadores palestinos piden su derecho a pescar en paz dentro de los límites impuestos, pero exigen poder pescar en libertad por todo su mar. Los israelíes dicen que han salido de Gaza tras completar su ocupación sobre la franja. Hoy está claro para el mundo entero que la franja de Gaza está bajo la ocupación. El mar está cerrado para los pescadores y todo el pueblo palestino está siendo castigado. En el evento han participado pescadores de todos los puertos de la Franja de Gaza. Muchos de ellos han presenciado cómo las naves militares israelíes atacaban barcas de pescadores a menos de las 3 millas náuticas de la costa, días después de que el régimen de Israel firmara la tregua en la que aceptaba las 6 millas náuticas. Nosotros, los pescadores de Gaza, sufrimos una calamidad. Nuestros derechos son violados. No tenemos libertad para faenar. Hemos venido para protestar contra estas violaciones que continúan desde hace 7 años. Hemos venido para confirmar que el mar de Gaza es para sus pescadores y que tenemos el derecho de faenar libremente sin restricción ninguna. Hoy pedimos que levanten el bloqueo contra los pescadores. Según los acuerdos de Oslo, firmados en 1994 entre la OLP y el régimen de Israel, los pescadores palestinos deberían poder pescar hasta las 20 millas náuticas. Los pescadores palestinos aseguran que la pesca se encuentra más allá de las 20 millas, mientras que dentro de las 3 millas la pesca es prácticamente inexistente. En todos los países del mundo los pescadores tienen derechos, son queridos y respetados, no les ponen obstáculos, excepto aquí en Gaza. ¿Por qué? Nosotros queremos simplemente que nos dejen ir más allá de las 20 millas y no queremos que nadie nos ayude, ni una asociación ni organización, ni siquiera un estado. Queremos que nos abran el mar para que podamos ganarnos la vida. No queremos nada de nadie. Los pescadores de la Franja de Gaza quieren decir al mundo que su situación está aún peor que antes de la firma del alto al fuego con el régimen israelí en noviembre del año pasado. Mus'ab Bashir, Hispan TV, Franja de Gaza. Bueno, ba, ikusten dugu nola batetik Nazio Batuen erakundeak eten egin du elikagaien banaketa Gazan, bestetik Israelgo armadak ba eraso egiten diela behin eta berriz arrantzaleei, eta ba elikagaien beste iturri bat izan litekeena ba nekazaritza ere mehatzupean dago. Horren lekuko izan dira pues Izquierda Unidako kide batzuk, Espainiako estatuko Izquierda Unidako delegaritza bat izan da bizitan Gazan, eta ez diete batere harrera honik egin. Bai, honela saldu digute berri honetan. Israel recibe con disparos a la delegación española en Gaza. El eurodiputado Willy Meyer lamenta que la Unión Europea no haga prácticamente nada contra la ocupación ilegal de los territorios. Bueno, pues la delegación de observadores de Izquierda Unida ha denunciado que el ejército israelí disparó contra ellos durante su visita a una explotación agrícola en la Franja de Gaza. El objetivo de este grupo, según nos dicen, era hacer visible la oposición al bloqueo criminal, según ha señalado el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, al diario Público. El gobierno de Israel lo tiene todo vallado y ha exigido un perímetro de seguridad de unos 200 o 300 metros. Nosotros fuimos allá, más allá de los 300 metros, y advertimos que íbamos desarmados. El grupo, encabezado por Meyer y compuesto por la diputada Marina Albiol y parlamentarios autonómicos como Lorena Vicioso, se puso en línea para proteger a los campesinos para que pudieran recoger su cosecha de forma segura. En ese momento lanzaron un disparo al aire, luego dispararon a 5 metros de nuestros pies. Nos quedamos clavados, no nos movimos, asegura el eurodiputado. A continuación, el ejército israelí reforzó su presencia en la zona con un carro de combate que pretendía intimidar a la delegación que se encontraba en el lugar. Los campesinos informaron a Izquierda Unida de que antes de su llegada los militares ya habían disparado contra los compañeros que habían ido más allá del perímetro de seguridad fijado para recoger su cosecha. La Unión Europea no está haciendo prácticamente nada en este tiempo, critica este eurodiputado. Lo único que le preocupa es que las mercancías de la Unión Europea circulen libremente, pero no les preocupan nada los derechos humanos, añade. Este parlamentario europeo recuerda que el artículo 2 del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel establece que las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del presente acuerdo, se fundamenten en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. Sin embargo, Meyer denuncia que Israel no está cumpliendo este punto, y habría que añadir, y muchos otros, y que por lo tanto hay que admitir la impunidad total de Israel. Nunca se ha congelado este acuerdo, subraya. Bueno, y para finalizar, pues comenta cómo la Unión Europea ha estado ausente en la primavera árabe y lo sigue estando para resolver el conflicto de Oriente Próximo. Para presionar a Israel, la Unión Europea debería realizar advertencias con consecuencias para el gobierno israelí, según señala. Ba, albiste honen berri jaso dugu berriz ere Hispan TV-n. Así han recibido los soldados israelíes a la delegación de 17 miembros de Izquierda Unida, parlamentarios de diversas zonas de España, diputados, activistas y un eurodiputado, que hoy se postraban como escudo humano para proteger a los agricultores. Una presencia internacional, la de Izquierda Unida, crítica con la pasividad y el silencio de la comunidad internacional y que llega a Gaza para apoyar al pueblo palestino y denunciar el bloqueo israelí. La Unión Europea está ausente en la necesidad de exigir una solución definitiva al problema palestino para que el pueblo palestino tenga un Estado, para que efectivamente se acabe con la ocupación ilegal, ilegítima e inmoral de Israel, para que se ponga en libertad a todos sus presos políticos y se acabe la política de asentamientos. Estamos para eso, para defender al pueblo palestino en el contexto de este bloqueo criminal que tienen sobre el pueblo de Gaza. El objetivo de esta delegación española es también vivir en carne propia el bloqueo israelí sobre la franja de Gaza, el abuso y el acoso con el que el ejército israelí hace imposible la vida de muchos palestinos. Ha sido una mañana con mayor intensidad de disparos en esta zona de la línea verde. En la temporada de la cosecha no nos dejan trabajar y nos disparan. Muchos agricultores han fallecido aquí, según nos dicen los israelíes. A 50 metros no nos podemos acercar, pero hoy por la mañana cuando llegamos a la calle principal han comenzado a disparar. Sabían que estábamos a 300 metros. La realidad ha superado cualquier expectativa que esta delegación pudiera tener. Una hora después de su presencia, aparecía un tanque israelí que se ha posicionado camufladamente justo delante de ellos. Los momentos de tensión vividos dejan claro que el régimen de Israel no parará nunca ante su proyecto sionista, el mismo que ayer dejó que un preso palestino muriera en sus cárceles. Precisamente entre ayer y hoy hemos podido presenciar, ¿no?, que la muerte del preso no ha salido en los medios internacionales, ¿no? Entonces eso dice mucho, ¿no? Cuando tú estás aquí y tienes una visión más cercana de las cosas y ves que no hay repercusión internacional, realmente piensas que es que la información no llega. Y por lo tanto la conciencia sí que existe, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer. Sus actos solidarios son también actos de denuncia. Denuncia contra el bloqueo israelí y los continuos ataques contra la población palestina aquí, en la Franja de Gaza. Isabel Pérez, Hispan TV, Franja de Gaza. Eta prentza atal honi amaiera emateko, albiste labur batzuk. Eta hain zuzen ere, Gaza eta Zirjordania zari gara, izan ere, estadistika batek dioenaren arabera, bertako biztanleriaren erdia iaia aurrak dira. Casi la mitad de los palestinos en Gaza y Cisjordania son menores. Casi la mitad de los palestinos de Gaza y Cisjordania tienen menos de 18 años, según datos difundidos por la Oficina Central de Estadísticas Palestina con motivo de la víspera del Día del Niño Palestino. Se trata concretamente de 2,04 millones de menores, un 47,55% de los 4,29 millones de palestinos que vivían en Gaza y Cisjordania a mitad de 2012, precisó la oficina en un comunicado basado en los resultados del Censo de Población y Vivienda. Las estadísticas y las tendencias demográficas en la sociedad palestina muestran que los niños serán mayoría en los próximos años, dado el importante índice de fertilidad de las mujeres palestinas y el bajo índice de mortalidad infantil. Y habría que añadir a ello el alto índice de mortalidad en la población adulta. El censo desvela otros datos sobre los menores, como que el 27,2% de los que tienen entre 10 y 17 años son pobres y más del doble, el 39,3% en Gaza, que en Cisjordania el 18,4%. Bueno, eta Israelgo estatuaren jarrera baldin bada bidezkoaren kontrakoa erabat, bada ere Israelen barruan bizi diren entzat, zeren haien hirietan etxebizitzak ez direnean nahiko populazio guztia barruan sartzeko, horren bitartean kolonien bilakaerak aurrera jarraitzen du, eta gero eta etxebizitzak gehiago ari diria eraikitzen kolonietan, azkenean helburu militarrekin eta urrengo berriak horrela saltzen digu. El ritmo de construcción de los asentamientos ilegales ya igual al de Tel Aviv. El número de viviendas en los asentamientos israelíes construidos entre 1996 y 2008 igualó el número de hogares construidos en Tel Aviv en el mismo periodo, a pesar de que las colonias de Cisjordania han registrado un menor crecimiento poblacional durante este tiempo, según un estudio del Instituto Israelí para la Planificación Económica. El estudio resalta que en los cinco asentamientos más grandes de Cisjordania, Modin Ilit, Betar Ilit, Ariel, Male Adumim y Gibat Zeev, se ha construido más de 17.800 viviendas, que se corresponden con la aparición de 18.500 nuevos núcleos familiares. En Tel Aviv, no obstante, fueron construidos en el mismo periodo de tiempo 20.000 viviendas incapaces de alojar a las más de 38.400 familias constituidas en esos años, según un estudio que recoge el diario israelí Haaretz. Bueno, eta dagoeneko aztindu ederra eman diogu azte honetako prentza talari. Eta garaia da, beraz, tenalditzo bat egiteko. Eta ingo dugu Dark Team Palestinako hip-hop taldearen eskutik. Dark Team, por cierto, iragan asteburuan ez, duela bi asteburu Ernai mugimenduak Orduñan antolatutako gazte danbada jaialdian bertan izan zen Dark Team taldea. Banako kanta honetan Taufik Ziad olerkari palestinarraren hitzak hartu eta Vittorio Arrigoni Gazan eraildako nazioarteko ekintzailearen omenez moldatutako kanta egin zuten. Onadikum Dark Team. بتدفع في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بفضري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت برفضي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتك يا اخي بحب العرض وضربي فلسطين اتبنتك وصل السفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد الزوق الخاص اعداء السلام ما كان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورتين في مصر ترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم سمع الخبر المعادي يشد على الايادي للايد الساعد ما هم الموت قلبه نابض بالصوت على رافد السكون وصاحب عين الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقامه بغفله تمت تمر اللحظه خرجت اسمع اللحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض Uiliek ez duten ugari, ez dago eziri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, eta lehen gaurko sumarioan iragarritako bezala, ba gaurkoan oroimen historiko ariketa bat egingo dugu, izan ere bihar apirilaren 9an urte muga bat oroitu beharrean gaude, 1948an Deir Yassimeko sarrazkia burutu zuten udaloste zionistek. Egingo dugu beraz atzera hamarkada batzuk historian triskantza hura oroitzeko. La masacre del poblado palestino de Deir Yassin. ¿Por qué el mundo nunca debe de olvidar? El drama que voy a relatar ocurrió el 9 de abril de 1948 en el poblado de Deir Yassin en Palestina. Este país se hallaba bajo ocupación británica como parte del mandato que la Sociedad de Naciones le confió a Gran Bretaña en 1922. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, el ejército británico derrotó a los turcos conquistando Palestina, hasta entonces bajo dominio del Imperio Otomano. Aunque el mandato británico de Palestina llegó a su fin el 14 de mayo de 1948, día en que las fuerzas de la Gran Bretaña se retiraron ya meses antes, las fuerzas sionistas judías en territorio palestino se preparaban para tomar por la fuerza el control de lo que llamaban Tierra Santa. La intención de los militantes armados sionistas era impedir que los árabes palestinos declarasen Palestina un estado independiente propio, para así crear por la fuerza su deseado Estado de Israel, como patria para los millones de judíos de la diáspora, el momento en que se retirasen los británicos el 14 de mayo de 1948. El sionismo, el movimiento político internacional que perseguía la creación de un Estado de Israel en Palestina como patria y refugio para los judíos de todo el mundo, incrementó sus esfuerzos para lograr su objetivo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, impulsado por el genocidio de 6 millones de judíos europeos a manos del régimen nacionalsocialista de la Alemania de Adolf Hitler. Los protagonistas en los sucesos de Deir Yassin fueron por un lado los habitantes palestinos del poblado atacado, civiles inocentes que incluían hombres y mujeres, niños y ancianos. Por el otro estaban tres grupos de atacantes, todos pertenecientes a grupos armados judíos, de los cuales los más protagónicos en el ataque a Deir Yassin fueron la banda terrorista sionista Irgun, que se caracterizó por sus atentados terroristas con bomba contra autobuses, contra civiles congregados en paradas de autobús y contra áreas de mercado llenas de vendedores y compradores, y la banda terrorista sionista Stern, autodenominada Ley, siglas que en hebreo significaban combatientes por la libertad de Israel, y especializada en cometer asesinatos con la intención, a base de dichos actos terroristas, de forzar la salida de los británicos de Palestina. Cabe recordar que Menachem Begin, futuro primer ministro israelí, premio Nobel de la Paz y fundador del partido Likud, fue uno de los principales líderes de la banda terrorista Irgun, mientras que Isaac Shamir, otro futuro primer ministro israelí, fue uno de los líderes principales de la banda terrorista Stern. El tercer grupo atacante involucrado en los sucesos de Deir Yassin fue el Haganá, la milicia paramilitar de autodefensa judía en Palestina, que proporcionó la mayor parte de los fusiles, granadas y municiones usados por los terroristas del Irgun y de la banda Stern en su ataque contra Deir Yassin. Además, pelotones del Palmach, la fuerza de ataque de la Haganá, proporcionaron cobertura de fuego a los terroristas del Irgun y la banda Stern durante su ataque a Deir Yassin, además de disparar contra los civiles palestinos que huían de la matanza hacia el sur en dirección a la población Ain Karim. en La Habana constituiría el núcleo fundacional de las Fuerzas Armadas Israelíes tras establecerse el Estado de Israel. Según se ha relatado, antes de atacar Deir Yassin, comandantes del Irgun y la banda Stern fueron a ver al comandante de La Habana en Jerusalén, David Saltiel, en busca de su aprobación del ataque. Saltiel se opuso inicialmente, se ha dicho, al ataque contra Deir Yassin porque la población palestina había firmado un acuerdo de no agresión con los judíos, pero ante la insistencia de los jefes terroristas aprobó la operación. Al planearse esta, se ha escrito que los comandantes terroristas del Irgun y la banda Stern habían acordado expulsar, cometiendo limpieza étnica, a la población palestina de Deir Yassin, localizada al oeste de Jerusalén y que contaba con unos 600 habitantes. Los miembros de la banda Stern habían incluso sugerido que aquellos civiles palestinos que no huyesen de sus casas fuesen asesinados para aterrorizar a la restante población árabe de Palestina, con la probable intención de provocar una huida masiva de los palestinos de sus territorios, como llegó a ocurrir. La mayoría de los terroristas del Irgun y Stern presentes en la planificación del ataque estaban a favor de que se asesinase a todos los habitantes varones de Deir Yassin. Según un libro relatando los sucesos, el ataque contra Deir Yassin empezó a las 4:30 del 9 de abril de 1948, encabezado por unos 132 miembros de las bandas del Irgun y Stern. Los terroristas atacaron desde tres direcciones, con los miembros del Irgun viniendo por el sur desde el pueblo de Beit Hakim. Los terroristas de la banda Stern se aproximaron desde el norte mientras que un carro blindado con los terroristas se acercaba desde el este por la única carretera que iba a Deir Yassin. El plan había sido que al acercarse el vehículo blindado a Deir Yassin se le ordenase a la población a través de los altavoces que abandonasen su poblado, pero el vehículo cayó en una zanja desde cuya localización, por su gran distancia, los habitantes palestinos no podían escuchar lo que les demandaban. Sin más paciencia, los terroristas dispararon una ráfaga de ametralladora hacia las casas, y siendo esta la señal para tomar por asalto a la población, el grito de alarma Yahud, judíos en árabe, se propagó por todas las casas del pueblo, pudiendo muchos de los pobladores escapar hacia el oeste, salidos apresuradamente de la cama, corriendo descalzos y envueltos en mantas. Por ejemplo, toda la familia de Mohamed Seydan logró escapar, siendo este un rico comerciante que le alquilaba numerosas casas a la población judía de Jerusalén. Una de las primeras víctimas mortales fue Hayat Halawes, joven maestra palestina de una escuela de niñas en Deir Yassin, que residía en Jerusalén pero que se quedó la tarde anterior en el poblado porque el autobús, el número 38, que debía llevarla de vuelta a Jerusalén había sido emboscado por terroristas sionistas. Cuando empezaron a sonar los tiros de los atacantes, la joven Hayat Halawes se vistió apresuradamente, corriendo hacia su escuela de niñas en busca de un botiquín de primeros cuidados médicos y tras tomarlo, se puso una banda en el brazo con la Cruz Roja y salió corriendo hacia el lugar donde venían los disparos, pero cayó muerta de bala de manera inmediata a tan solo unos metros de su escuela. La resistencia de los hombres palestinos de la población fue tenaz, defendiendo sus hogares de manera enconada con las armas que normalmente tenían para la protección de sus familias y propiedades. Tras casi dos horas de tiroteo, los terroristas lograron pasar la primera línea de casas de Deir Yassin, encontrándose los distintos grupos de atacantes en el centro del poblado, donde se abrazaron efusivamente. Hasta el momento los terroristas habían tenido 4 muertos en el ataque, con 2 de sus jefes de mayor rango heridos. Tras reunirse en el centro de Deir Yassin, el comandante del grupo Irgun, llamado Giora, dio la orden a los miembros de su grupo que prosiguieran su avance, pero en eso cayó herido, lo que enloqueció colectivamente a los terroristas, quienes se lanzaron a atacar con una saña y crueldad que iba en aumento a los habitantes palestinos, cuya resistencia ya iba en cambio decreciendo. Sacaron a la calle a 35 personas, 2 de las cuales eran una pareja de recién casados, llamándose a la joven esposa Alia Darwish. Los 35 fueron puestos contra una pared y ametrallados con disparos a quemarropa. Los jóvenes esposos murieron asesinados cogidos de la mano en un último adiós. Fahimi Seydan, un niño de 12 años que sobrevivió a esta matanza, relató lo sucedido. Los judíos ordenaron a toda mi familia situarse frente al muro y comenzaron a disparar sobre nosotros. Yo fui herido en el costado, pero casi todos nosotros los niños nos salvamos porque pudimos refugiarnos detrás de nuestros padres. Las balas arañaron la cabeza de mi hermana Kadri, de 4 años, la mejilla de mi hermana Samé, de 8, y el pecho de mi hermano Mohamed, de 7 años. Todos los demás que estaban con nosotros contra el muro resultaron muertos. Mi padre y mi madre, mi abuelo y mi abuela, mis tíos, mis tías y varios de sus hijos. Los nombres de los miembros asesinados de esta familia fueron los siguientes: Mahmoud Seydan, Abi Hassan, Mustafa Seydan, Ude Mustafa, Yadra Seydan, Tamam Ali, Musleh Ali Musleh, Yusre Musa, Mustafa Ali, Safik Ali, Miyase Musleh, Mohamed Musleh y Asisi Musleh. La joven mujer de 30 años, Halime Ain, miembro de una de las familias de renombre de Deir Yassin, fue testigo de otro acto de barbarie y salvajismo por parte de los terroristas al presenciar a un hombre disparar en el cuello de mi cuñada Sayed, que estaba a punto de dar a luz, y abrirle el vientre con un cuchillo de carnicero. Otra mujer, también testigo del crimen, Ayes Radawer, trató de sacar al bebé del vientre abierto de la madre, que estaba ya muerta, para salvarlo, pero también a ella la mataron. La adolescente Nani Jalil, de 16 años y residente en otra casa, fue testigo de los crímenes de otro terrorista cuando presenció a un hombre coger una especie de cuchilla y abrir de la cabeza a los pies a nuestro vecino Yamil Igis y luego dar muerte de la misma forma en las escaleras de nuestra casa a mi primo Fati. De estos actos de salvajismo sanguinario se cometían casa tras casa y, de acuerdo a los testimonios de los supervivientes de la masacre, los actos criminales llevados a cabo por las mujeres terroristas de las bandas Irgun y Stern que participaron en este ataque estaban a la par de los crímenes cometidos por los hombres. Casa tras casa los terroristas cometían asesinatos, violaciones de mujeres y saqueos de la propiedad privada, mezclándose los gritos de las víctimas con los disparos de ametralladora y las explosiones de granadas de mano de los terroristas. La mayoría de los testimonios de testigos presenciales de los crímenes cometidos por los terroristas de las bandas Irgun y Stern fueron obtenidos tras interrogatorios llevados a cabo por la policía británica tras la masacre del 9 de abril de 1948. El director adjunto del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Británica, Sir R.C. Cartlin, envió el 15 de abril de 1948 al general Sir Alan Gordon, al alto comisionado de Gran Bretaña en Palestina, un informe secreto y urgente con el número 179-110-1765. En este se hallaban los testimonios oficiales obtenidos tras los interrogatorios de los testigos y el informe de uno de los oficiales de policía ingleses que condujo los interrogatorios de los residentes de Deir Yassin que habían sobrevivido a la masacre. Este último informe del oficial de policía británico decía: la mayoría de las numerosas mujeres que he interrogado en vista de reunir informaciones sobre las atrocidades cometidas en Deir Yassin se han mostrado muy reticentes a relatar su experiencia, en especial en lo que se refiere a la violencia sexual. Sin embargo, no hay duda alguna de que se han cometido numerosas atrocidades sexuales por los atacantes. Varias jóvenes escolares fueron violadas y luego asesinadas, así como ancianas. Todos hablan de una niña que fue literalmente partida en dos. Numerosos recién nacidos fueron descuartizados con cuchillos de carnicero. La mayoría de estas personas se halla en tal estado de shock que son incapaces de comprender qué es lo que realmente sucedió. La masacre de Deir Yassin llevó al éxodo masivo del pueblo palestino en 1948, que huyó de sus tierras que actualmente ocupa el Estado de Israel, aterrorizado porque le pasara lo mismo que lo que le pasó a los habitantes de Deir Yassin. El Estado de Israel nació de la tierra ensangrentada de Deir Yassin y del terror de su matanza y destrucción causó, y una paz justa entre los estados de Israel y Palestina tiene que enmendar la limpieza étnica que ocurrió tras esta masacre. pues se da la paradoja que a día de hoy la administración israelí tiene previsto la construcción sobre las tierras de lo que fuera la masacrada aldea de Deir Yassin, la construcción de un museo de la paz. Paradojas y obscenidades de una larga historia de tropelías. Iru, 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, Ilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, Lurreta Uraren Lapurreta, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Eta gaurko irratzaioaren azken txampa honetan, astero egiten dugun bezala, tarte bat dedikatuko diogu boikot mugimenduari eta boikot kanpainak azken aste hauetan eman dituen albistei. Eta lehenengo albistea, Anonymous mugimenduak burututako ekimen baten berri ematen digu. Anonymous hackea más de 100.000 páginas de internet israelíes. Esta acción forma parte de Op Israel, la operación a gran escala de Anonymous con el objetivo de borrar a Israel del ciberespacio. Las fuerzas israelíes están haciendo redadas en las ciudades cisjordanas de Al-Jalil, Tulkarem y Nablus para detener a hackers vinculados al grupo. Se trata de uno de los mayores ataques cibernéticos de la historia del colectivo. Como hemos dicho, el objetivo de esta acción es, bueno, seguir presionando como parte de Op Israel esta operación secundada por piratas informáticos de todo el mundo y cuya culminación estaba prevista precisamente para el 7 de abril, Día de la Memoria del Holocausto. Según informó el portal Global Revolution Live, las fuerzas israelíes están haciendo redadas en las ciudades cisjordanas de Al-Jalil, Tulkarem y Nablus para detener a los hackers. Las fuerzas de seguridad de Jordania detuvieron a varios jóvenes sospechosos de haber participado en el ataque de Anonymous contra sitios web israelíes. En protesta por estas detenciones, el grupo ha anunciado su intención de lanzar ciberataques contra páginas gubernamentales del país árabe, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Eta beste albiste bat, oraingo honetan epaitegietan lortutako garaipen txiki baten berri ematen diguna. Air France condenada por discriminar a pasajera que iba hacia Palestina. La alumna de enfermería que quería viajar a Palestina el 15 de abril de 2012 para participar en la operación Bienvenido a Palestina, organizada por militantes pro-palestinos, pero la línea aérea francesa la hizo bajar del avión. La explicación de la compañía fue que sabía que la pasajera no podría entrar a Israel, pues su nombre figuraba en una lista de personas indeseables. El tribunal Bobigny de la periferia de París declaró a Air France culpable de discriminación y la condenó a pagar 3.000 euros de indemnización por daños y perjuicios a la pasajera y sus gastos de abogado, además de la multa de 10.000 euros. Horia Hankur, alumna de enfermería, quería viajar a Israel el 15 de abril de 2012 para participar en la operación Bienvenido a Palestina, organizada por militantes pro-palestinos, a la casi totalidad de los cuales las autoridades israelíes impidieron entrar en el país. Cuando el avión se disponía a despegar de Niza, en el sudeste de Francia, un funcionario de Air France preguntó a la pasajera si tenía un pasaporte israelí. Ante su negativa, se le preguntó si era judía. Ella respondió que no y tras ello fue obligada a bajar del avión. Durante el proceso, la fiscalía consideró que se trataba de una discriminación caracterizada. No podemos tolerar este tipo de comportamiento en Francia, consideró el fiscal. Hoy te preguntan si eres judío, mañana si eres musulmán y pasado mañana si eres homosexual o adherente a un sindicato, argumentó. Ezkara joango. Egarri garenean, harriei zukua aterako diegu. Lurra ere jango genuke goseak bageunde. Baina ezkara joango. Eta gure udolarekin ezkara zekenak izango. Taufik Zayat. Hauxe izan daena gaurkoz, gaur gogoan izan dugu 1948ko sarrazki esanguratsuenetako bat, baina 60 urte geroago garai batean sarrazkiak garbiketa etnikoa horren bortitza baldin bazen, gaur egun ere bestelako baliabideak erabiltzen dituzte garbik eta etnikoa burutzeko, apartheid legeak eta apartheid azpiegiturak tarteko. Garai bateko historiaren aritik jarraitzen dugu gaur egun. Eta hau jarraituko dugu gaur 8. Garai bateko zein gaur egungo kontuei helduta Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Datorren astean, beraz, zita bat daukazue Alabedi eta Tastaz irrati libreetan, eta une oro gure irratzaio guztiak entzungai dituzue irubebikoitza.gerria.org webgunean. Datorren astera arte, beraz, saio. Agur.